Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Especiales desde la casa. La semana pasada en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se realizó la presentación del libro Un Canto a la Vida del pintor Patricio Mejía. En el evento, que contó con la presencia de varias personalidades del mundo artístico, se pudo conocer más sobre la vida de Mejía en torno a su mayor pasión, la pintura. El libro es un trabajo que lo pensó Patricio Mejía hace un par de años y que tras presentar su idea al Ministerio de Cultura y Patrimonio, este terminó por apoyar, al igual que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el sueño de este pintor. En cerca de 50 fotografías, Patricio Mejía evidencia varias corrientes estéticas como el indianismo, el indigenismo, la neofiguración y el feísmo, a través de las cuales refleja el sentido estético de la naturaleza y de la sociedad. Rodrigo Villasís, crítico de arte, señaló que la obra es el testimonio de la vida del artista que ha sabido salir adelante gracias a las gratificaciones personales que genera el arte, al tiempo que detalló su papel en la realización de este texto. Patricio me confió a mí esos textos porque he venido siguiendo su trayectoria desde cuando comenzó a dibujar y a pintar. Le he visto luchar casi heroicamente contra sus limitaciones físicas debidas a la poliomielitis que le afectó en su infancia. Y he podido ver cómo se ha ido superando con los lápices y con los pinceles. Para lo cual asistió inclusive a los talleres de la Casa de la Cultura y ha trabajado absolutamente sin descanso. Para el pintor Patricio Mejía, esta no es una obra única de su autoría, sino que representa el trabajo que muchas personas han hecho sobre su persona. Es por demás decirles que ustedes han hecho en mí un artista. No he forjado solamente yo, sino todos ustedes, con esa generosidad que ustedes han tenido, han estado dándome ese apoyo que yo siempre he necesitado mentalmente, con ese espíritu humilde que el artista debe tener. Eso es para mí lo más hermoso. Y eso está plasmado en el libro. La introducción del texto fue realizada por el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Raúl Pérez Torres, quien rápidamente cuenta sobre la trayectoria de este artista. Además, el libro recoge una entrevista a Patricio Mejía, así como una aproximación crítica a su trabajo. El público interesado en la obra puede adquirirla en la librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a un valor de $15. Y hasta aquí la información en Especiales desde la casa. El día de hoy les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.